Continúas en Ágora Sol y esto es La Persiana. La Persiana. Hablo mucho, demasiado. Hablo de todo y a veces me creo con derecho a hablar por todos, lo que implica necesariamente hablar por los demás. Disculpad esta deformación profesional, soy periodista, un chip que se nos implanta en el cerebro y que a veces es difícil de desconectar. Hoy arranco esta persiana, sin embargo, incumpliendo un presunto mandamiento periodístico. Hoy hablo en primera persona, del modo más íntimo que conozco. Hoy os voy a contar mi 15M. Imagino que, como tanta gente, llevaba meses deseando que algo así naciera y aportando mis modestísimos granos de arena para que ocurriera. Como periodista en paro y actor sin éxito, desde el principio tuve claro que debía utilizar mis recursos comunicativos para colaborar en prender la antorcha de la que nació la hoguera del 15 de mayo. Junto a Pablo y Héctor, otros dos periodistas sin empleo, fundé un pequeño colectivo de parados, de convocatoria online, en la línea de los flash mobs irónicos que otros colectivos llevaban años convocando. Nuestra performance era sencilla y directa: dar de comer a los patos del retiro, para visualizar que los parados estaban condenados por el sistema a una vida de jubilación prematura. Nací así Parados No Quietos, y de la misma manera, otras muchas iniciativas en la misma dirección, y con bastante más éxito, por cierto, que nosotros. Y así, precisamente, se convocó la manifestación del día 15 de mayo de 2011, a la que acudí ilusionado como uno más, y en la que me quedé impresionado por el número, el tono y la energía de los manifestantes. No intenté dormir en la plaza, pero acudí el día 16 y viví el nacimiento de las asambleas, de las comisiones, de los grupos de trabajo y, en definitiva, de la acampada Sol. Deambulé unos días por el campamento sin saber muy bien qué aportar, pero con el espíritu de hacerlo. Recuerdo que lo primero que se me asignó fue distribuir agua entre la gente que, bajo el sol, se asaba. Luego asumí funciones en comunicación, fui portavoz durante los primeros días. Cuando nació la radio, supe que era ahí donde podía aportar algo, con mi experiencia, al servicio de la causa. En ese momento, en Ágora Sol comprendimos que solo haciendo buen periodismo podríamos contrarrestar la oleada de mentiras que desde muchas tribunas nos estaban echando encima. Y buen periodismo no significa portavocía, no éramos la hoja parroquial. Para contar el 15M y hablar de los temas que ponía sobre la mesa, era fundamental una mínima distancia, y en ella me he mantenido. Habrá quien piense, y no sin razón, que no soy un buen indignado. Tengo problemas para mantener la atención mucho tiempo. Reservas en cuanto al método asambleario. Me resulta muy incómodo sentarme en el suelo. Y soy escéptico, discrepante, crítico e individualista por naturaleza. Cucarachas enojadas. Sin embargo, son tantas las veces que, estando yo al borde de abandonar, he visto la plaza, o una acción, o un desahucio, y me he emocionado y he vuelto a implicarme hasta los huesos. Tantas veces pensé que esto se pierde, que se diluye, que se cae, y siempre el 15M me dio una lección de inteligencia, de flexibilidad y de fuerza. Fumando marihuana. No, no soy un buen quincemero, porque soy desesperanzado y pesimista. Pero un año después sigo aquí, y me sigo emocionando, me sigo sorprendiendo, maravillando, sigo trabajando. No menos de 15 o 20 horas semanales para producir cuanto puedo en Agorasol Radio, para difundir lo que se está cocinando a fuego muy, muy lento, en tantas y tan variadas asambleas. Sigo aquí, y estoy tranquilo, porque si no lo hiciera, si yo cayera o me rajara o huyera del país o fuera detenido, cualquier otro u otra ocuparía mi lugar y haría lo que yo hago, igual hasta mejor. Eso es el 15M, y por eso, aunque algunos lo quieran poseer o desnaturalizar, no podrán hacerlo nunca, porque la inteligencia colectiva del 15M aprende, mejora y se corrige. Los corales, son colonias de millones de pequeños organismos que juntos forman una enorme y bella estructura. Este coral está vivo. Este volcán está activo. El año 2 no será el del cambio, como no lo fue este año 1. Porque el cambio es un proceso mutable y flexible, pero imposible ya de parar. Una bandera de Islandia. La primera pancarta que rezaba el ya manido "No hay pan para tanto chorizo". La proclama de que, a pesar de que sin casa y sin curro, también estamos sin miedo. Todo eso y mucho más estalló hace exactamente un año en las calles de Madrid. A media tarde arrancaba una multitudinaria manifestación en la que los ciudadanos quisieron dejar claro que habían llegado al límite de lo que podían aguantar. La protesta concluyó en sol. El resto ya lo sabéis. Parte de ello os lo hemos contado en Ágora Sol Radio. Hoy se cumple un año de aquel momento y así lo están celebrando las distintas asambleas temáticas que se están celebrando. ¿Qué mejor forma de conmemorar este año que demostrando que aún nos quedan ideas y que hoy tenemos más motivos que ayer para protestar en la cara de quienes aún no nos quieren escuchar? En La Persiana vamos a celebrarlo, como siempre, desde los micrófonos. Conectaremos con David de Arriaga Irratia de Bilbao, un viejo amigo de este programa, para que nos cuente cómo se han llevado las movilizaciones este fin de semana. A continuación, conectaremos en directo con Rita de Juventud Sin Futuro, como sabéis, una de las plataformas que impulsó el 15M. Y seguiremos en la Puerta del Sol junto con nuestro compañero Edu Yuguero, entre otros, que nos ofrecerá una fotografía de la plaza en estos momentos. Matiza, María. ¿Y sabéis lo que son las zorras mutantes y la marea ultravioleta? Pues intentaremos explicarlo en los próximos minutos. Por último, indagaremos. Igual no indagamos tanto. Os habla María Taosa, a mi lado Gerardo Lagüens y hoy también Sofía de Roa. Sofía, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, con todo esto y mucho más vamos a abrir la persiana de hoy durante la próxima hora. La persiana está en la casa. Yeah. baja el sol. Es el inconfundible sonido de la cacerolada que se ha vivido esta tarde y en el que ha estado Sofía. Sofía, ¿cómo lo has visto? Así es, pues la verdad es que ha sido bastante chulo. Ha sido muy chulo porque había muchísima gente. Hacía calor, pero no tanta. Yo creo que se podía aguantar muy bien. Y allí había, pues no sé, como quizás 2.000 personas. Estaba lleno. O más, más. No sé, se ha ido llenando poco a poco y ha sido una cacerolada de una hora de duración con utensilios muy diversos. Gente disfrazada, había muchos payasos, había, pues eso, muchos colores y gritando a la vez, pues gritos como libertad detenidos, luego diréis que somos 5 o 6, sí se puede, y pidiendo la dimisión de ciertos cargos y que no nos representan. Además de Sofía, que como sabéis es compañera de Ágora Sol Radio, han estado Bea y Javi, de Convergencia de Culturas. Buenas tardes a los dos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Creéis que ha sido una buena forma de conmemorar este aniversario? Bueno, yo creo que ha sido tan importante como el del otro día, que con el silencio de las 12 de la noche se te ponían los pelos de punta. Hoy con los gritos y la alegría y todo el mundo con las cazarolas, los pitos, las llaves, era, también ha habido momentos que se te ponían los pelos de punta de la correntada emoción que estaba circulando por toda la Puerta del Sol. ¿Qué más consignas se han podido escuchar en el día de hoy ahí en la Puerta del Sol? Pues las que venimos repitiendo durante todo el año y que no nos cansaremos hasta que cambien las tornas, yo creo. Por lo menos esa es la sensación, porque ahora mismo también al finalizar la cacerolada, en estos momentos en Sol hay una asamblea multitudinaria otra vez. Entonces, igual que creo que deja claro, o por lo menos todo apunta a que lo que pasó hace un año sigue vivo. Creo que es una de las lecturas que podemos hacer tras este fin de semana. Vale, ya sabéis que yo, como siempre, soy el coñón que dice, pero sí, pues voy a haber hecho esto. ¿No os parece que hoy era necesaria una marcha? O sea, que hacía falta quizá un intento de movilización como el del sábado, exactamente igual. Por lo menos en Madrid, que es donde se podía, quiero decir. No sé, yo no lo tengo tan claro porque ya fue el sábado y además esta mañana también, es que no ha parado de haber actividades todo el fin de semana. Esta mañana en la Pradera San Isidro parece que también ha sido una mañana bastante buena. Estoy completamente de acuerdo en que sí, que ya se había hecho, lo que queráis, pero la realidad es que es mucha, bueno, mucha gente la que salió el sábado. El domingo de repente estaban diciendo que si ya se había desinflado, o sea, los peores medios de comunicación lo habían utilizado como argumento, la falta de gente. Quizá hoy habría que haber hecho, aparte de la asamblea, de las actividades, una demostración de fuerza, ¿no os parece? Yo creo que no, porque mira, no se sabe por dónde va a salir la fuerza o cómo se va a manifestar. Igual que el año pasado nadie se esperaba que el día 15 de mayo fuera un eco generalizado, de repente va a salir también otro eco generalizado y no sabemos muy bien los motivos, ¿no? Entonces lo clásico, lo racional que nos viene es que tiene que ser, pues eso, con mucha más fuerza o como están esperando con sus líderes y todo esto, pero la respuesta potente puede surgir en cualquier momento, porque yo creo que en realidad el espíritu está metido dentro de cada uno de nosotros y no va a ser tan racional la respuesta, sino que se va a dar en el momento más inesperado. Lo importante es que estemos allí y que seamos capaces también de hacer eco cuando llegue el momento adecuado, a la hora adecuada, que puede ser el aniversario, puede ser la semana que viene o se puede dar dentro de un mes, no se sabe, ¿eh? Como Gerardo voy a seguir haciendo yo de abogada del diablo, porque bueno, ha pasado un año y pues como estáis diciendo, pues se ve que el movimiento sigue teniendo fuerza, se sigue hablando en las calles, pero ¿no es hora tal vez de ver resultados? Yo personalmente creo que esto es, mi comparación es como hacer un guiso. Un guiso no se hace en un ratito, se hace en mucho tiempo, pero con fuego muy lento, y es precisamente lo que tiene el movimiento 15M, ¿no? Sí, yo también estoy en la misma línea que tú. Yo creo que las semillas que se han ido plantando en los barrios poco a poco va lloviendo y van creciendo. Yo he visto durante este fin de semana, he podido ver discursos más maduros, propuestas más claras, muchos proyectos puestos en marcha, mejores funcionamientos de las asambleas. Me ha sorprendido particularmente para lo que tenía costumbre de ver. Y por ejemplo, en la asamblea del domingo por la noche, por ejemplo, si podía puntualizar la intervención del grupo de educación, que me pareció absolutamente maravilloso, con un discurso perfectamente comprensible y muy razonable y con mucho sentido. Habló de cómo esa asamblea desde Madrid ha podido hacer red con todas las comunidades autónomas, cómo el tema de la educación ha podido ser capaz de ser transversal y cruzar todos los estadios de la educación, desde primaria, secundaria, institutos y universidades, cómo están todos unidos, cómo los padres están muy implicados en la educación de sus hijos, cómo a los niños incluso les preguntan cómo son las escuelas, y en fin, yo creo que puede representar eso lo que está pasando en el resto de redes. Lo que está pasando en este momento, ahora mismo en la Puerta del Sol, es la Asamblea General, con lo que concluía, o sea, con lo que empezaba, perdón, antes de la Asamblea General había una cacerolada convocada. Se acordó también por consenso que cuando acabe la Asamblea habrá otra cacerolada más. De momento, ¿cómo está sonando la Puerta del Sol? Vamos a tratar de acercaros ese sonido vía el streaming, que podéis consultar por si tenéis curiosidad en madrid.tomalaplaza.net/tv. Bueno, eso es lo que podéis ver ahora mismo en el streaming. Se oye rumrum de gente, pero desde luego no podemos seguir la asamblea en este momento. Iremos conectando a lo largo del programa para que podáis tener una perspectiva de lo que está ocurriendo, y sobre todo que cuando acabe esta persiana, la programación de Agora Sol Radio se va a remitir, como en los viejos tiempos, a la Asamblea General directamente. Eso es lo que vamos a emitir, por si no podéis acudir desde casa. En cualquier caso, Bea y Javi, muchísimas gracias por estar aquí hoy, por ofrecernos esa crónica y por hacer una valoración un año después, y enseguida nos vamos a ir hasta Bilbao. Y aunque nosotros no somos como las otras radios, el duende de la radio de vez en cuando también nos jode un poco, y decir que estamos tratando de recuperar esa conexión con la Asamblea General de Sol, que si no la podéis ir siguiendo a través de madrid.tomalaplaza.net/tv. Y también la otra alternativa que tenéis, si es que queréis seguirla, podéis entrar directamente a la página web de Audiovisual o en Toma la Tele. ¿Qué quieres apuntar, Sofía? Oye, que estamos hoy a 15 de mayo, estaba recordando eso, como el año pasado hicimos la manifestación, a estas horas más o menos yo creo que estaríamos ya sentados en Sol tomando una cervecilla. Sí, es verdad. Y quiero recordar que también va a ser el aniversario del primer año de Agora Sol Radio. Estamos cerquita. Para nos quedan 11 días, 11 días. También recordaros que podéis contactar con Agora Sol a través del teléfono 914290189, 914290189. Y también a través de las redes sociales capitalistas de manipulación, como las oí llamar hace bien poco, pues por ejemplo Twitter o Facebook. Pues sí, como comentaba y Sofía y Gerardo, hará ahora exactamente un año desde que llegábamos a esa Puerta del Sol y veíamos esos carteles colgando del edificio de Tío Pepe. Uno de esos carteles era de Juventud Sin Futuro, una de las plataformas impulsoras de la marcha de aquel 15 de mayo de 2011. Y ya tenemos al otro lado del teléfono a una persona que participa en Juventud Sin Futuro. Rita, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis viviendo en Juventud Sin Futuro este aniversario del 15M? Pues muy contentos y muy activos. Hemos estado todos estos días en una de las plazas del centro de Madrid, en Jacinto Benavente, y bueno, y luego participando en las convocatorias unitarias de todos los días en Sol, además en la marcha, claro, y seguimos pues muy ilusionados, muy contentos con el trabajo que ha hecho el movimiento a lo largo del año, que aunque desde fuera se hagan críticas o se pilla mayor concreción, nosotros creemos que el movimiento ha avanzado mucho, que ha madurado y que ha puesto en práctica otras formas de hacer y entender la política, y que por tanto este es el camino y así tenemos que seguir avanzando. Hola, buenas tardes. Te quería preguntar, porque es cierto que Juventud Sin Futuro está haciendo un trabajo incesante por hacer visible y por luchar en contra de las medidas que se están tomando, en este caso para la educación universitaria, ese tasazo que quiere convertir en producto de lujo y en dejar fuera de la elección la educación en la universidad. Sin embargo, yo tengo la sensación de que hay muchísimos jóvenes aún, hay muchos alumnos y alumnas de las universidades que siguen completamente inmóviles. No sé a qué crees que se refiere, a qué crees que se, por qué es eso y qué se puede hacer para que la gente se siga uniendo. Sí, tienes razón. Nosotros también constatamos que pese a que las reformas son cada vez más duras y que la última, aunque solo sea la cuestión del tasazo, ¿no?, que aumenten las tasas universitarias entre el 50 y el 66%, pues solo con eso uno podría suponer que la gente se va a movilizar y va a salir a la calle. Lo que pasa es que pues yo creo que entre muchos universitarios sigue cundiendo pues la idea esta de que si uno es más listo y se esfuerza mucho y es más listo que el de al lado, pues al final a él le va a salir, independientemente de que para el resto las condiciones empeoren. Y además que con la amenaza del tasazo, la gente, en vez de entender que si no se para hoy, pues sus hermanos pequeños no podrán ir a la universidad, pues al contrario, lo que ha hecho es ponerse a estudiar precisamente para que el año que viene tener que pagar menos. Entonces, pues la cosa en las universidades está más parada de lo que debería, pese a que, bueno, nosotros hacemos trabajo y también, y sobre todo, quien hace trabajo, que nosotros también participamos allí, es Toma la Facultad, que es la marca 15M, digamos, en las asambleas de facultad en las universidades. Desde que hacemos mucho, digamos, se ha pasado un poco despacio. De todas formas, creo que el 22 se convoca la huelga estudiantil. Parece que vamos a ver si podemos tratar de recuperar esa conexión que en este momento acabamos de perder. Estaba contando Rita cómo hay muchas universitarias y muchos universitarios que aún no están unidos a estas movilizaciones, cuando las universidades tradicionalmente han sido considerados como centro de pensamiento y centro de activismo político. Sin embargo, hay muchos que siguen parados, y lo decía ella, ¿no?, pensando en que si yo me preocupo por mí mismo y si yo estudio, a mí me va a salir bien la cosa y a los demás ya veremos. Y bueno, esa mentalidad del sálvese quien pueda y yo tiro para adelante. Sin embargo, es cierto, ¿no?, que muchas veces no se piensa que sus hermanos no van a poder estudiar, o sus primos o sus tíos. Yo ahora a ver si podemos tratar de recuperar esa conexión, porque lo que me estaba preguntando personalmente es eso que estaba comentando en la introducción del programa, de cómo hemos evolucionado desde cada uno, desde qué punto llegó al 15M, ¿no? Cómo se interesaron o nos interesamos por él, en qué colectivos participábamos, ¿no? Porque Juventud Sin Futuro es uno de estos padres del 15M, sin quitarle ni ponerle menos. Méritos, es decir, un antecedente previo. Sí, sí, sin duda se puede entender como un antecedente y no como unos instigadores, como si esto estuviésemos buscando una autoría clara, sino como uno de los colectivos que participaron activamente en la creación, ¿verdad? Sí, bueno, recuerdo aquella manifestación que hicieron el 4 de abril de 2011, que reunieron pues a unas 5.000 personas aquí en Madrid y que sin duda fue un impulso para que el 15 de mayo la gente se animara a salir a la calle, porque es que recordemos que este año ha habido como 60 movilizaciones al día en España. Sin embargo, no olvidemos que el 14 de mayo, que antes del 15M, aquí no se movía ni una mosca. Volvemos a tener a Rita al otro lado del teléfono. Rita, disculpa, se nos ha cortado esa conexión. No pasa nada, no sé si había sido mi teléfono, perdonadme. De todas formas, nos estabas contando pues cómo se había materializado ese esfuerzo que estaba haciendo Juventud Sin Futuro pues en las asambleas o en las reuniones que se hacían a nivel de facultades, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente funciona como... Bueno, hay asambleas en casi todas las facultades y una coordinadora de las asambleas que funciona como el motor movilizador en las universidades. Y yo creo que antes que el 22 de mayo que hay huelga estudiantil a nivel estatal en todos los sectores de la educación, pues que ahí sí la participación de las universidades será grande y será importante, y probablemente la manifestación de la tarde contra los recortes en educación pues será masiva. ¿Qué está haciendo Juventud Sin Futuro hoy exactamente? ¿Qué día, qué actividad ha organizado para celebrar este 15M? Pues hemos estado organizando a lo largo de estos días varios talleres y charlas en la plaza, pues talleres sobre educación, sobre precariedad. Hemos hecho la presentación de una herramienta que salió en parte de nosotros, pero que luego hemos conectado con otras realidades del 15M, con otras asambleas, con desempleados de Sol, que se llama la Oficina Precaria, y que es una herramienta que trata de llegar allí donde los sindicatos mayoritarios no llegan, en particular a las situaciones de precariedad que viven muchos jóvenes. Y la hemos estado presentando pues con buena acogida, la verdad, y nos hemos pasado 3 días viviendo en la plaza esa, quemados, pues como punto de información y como espacio para el debate. Allí hicimos una asamblea de jóvenes que la verdad es que fue muy bien porque vino mucha gente y desde allí sacamos algunos consensos para que llevamos después a la asamblea de por la noche. Perdona, una pregunta que te quería hacer, Rita. Bueno, cada cual ha tenido su propia historia personal, su propia manera de entrar, llegar, implicarse, trabajar en el 15M. En tu caso, ¿estabas en Juventud Sin Futuro antes del 15M o te animó el hecho de que de la que se lió a interesarte por Juventud Sin Futuro? No, yo la verdad es que estaba desde el principio, desde que, pues no sé, un grupo de gente antes del 15M, pues nos miramos un poco alrededor y dijimos, Dios mío, aquí no se mueve nada, y entonces montamos Juventud Sin Futuro. Pero la verdad es que nuestra participación antes, solo en el colectivo, pues era activa, pero era un pequeño colectivo humilde, que hicimos una manifestación que estuvo bien, pero en fin, que era una cosa a una escala pre-15M, y que solo a partir del 15, pues mi forma de vida y de participar en la vida colectiva cambió radicalmente. Estábamos comentando antes con otros invitados, Rita, que hoy 15M se han seguido celebrando asambleas, se ha concluido ese fin de semana de aniversario pues de ese método, de ese modo más o menos, pero nos preguntábamos si no habría sido necesaria hoy una marcha. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo por lo que sé, yo he estado en Sol esta tarde, he estado en la concentración y la cacerolada a las 7, que había mucha gente. Después ha empezado por lo que cuando me he ido y lo que me han dicho los compañeros que estaban a mi alrededor es que se iba a intentar, si la asamblea no acababa de misa o tarde, salir en marcha y con las cacerolas después de la asamblea. Yo creo que bueno, sí. No, Rita, no es por desmerecer la acción, que nos puede parecer muy interesante. Lo que nos estamos preguntando, y quizá una gran concentración, sobre todo pues para mostrar el músculo, ¿no?, a toda esa gente que ha dicho después del sábado, cuando ha visto ya el trabajo pormenorizado del 15M, que no, que hemos perdido el tirón y que no sé qué tenía el tirón del sábado, ¿no? Quizá hoy, antes de hacer todas estas actividades que por supuesto que había que hacerlas, no había que haber enseñado por Madrid que seguimos convocando a miles. Sí, tienes razón. Yo de hecho creo que como que uno de los éxitos fundamentales del 15M es y debe seguir siendo saber combinar, por una parte, el trabajo real, el trabajo concreto en las asambleas y en los grupos de trabajo, el trabajo micro, digamos, y por otra parte seguir manteniendo y demostrando la enorme capacidad de convocatoria que tiene el movimiento, que no tiene ninguno, ni ha tenido ningún otro movimiento en este país. Esa demostración a la vez de las dos cosas, de que por una parte cuando nos reunimos y nos juntamos en las plazas somos capaces de sacar propuestas alternativas adelante, y por otra que además sacamos a miles y miles de ciudadanos, pues creo que es como el uno de los mayores éxitos en la forma de hacer del 15M. Y efectivamente, pues quizás hubiese sido una buena idea que hoy terminásemos, digamos, este aniversario con otra marcha incluso mayor que la del sábado, teniendo en cuenta que hoy es fiesta y que podía haber venido mucha gente. Hombre, yo discrepo que con el tema ese, porque por lo que dice Gerardo, ¿no?, que para demostrar, para sacar músculo a los que han dicho que estaba pormenorizado, es que no tenemos que actuar en función de lo que dicen los que siempre dicen o los que siempre intentan decir que si no. Yo creo que la demostración está hecha y así ha sido. Rita, te quería hacer una última pregunta. Estamos hablando de jóvenes, de alumnos y de alumnas de universitarios. Quería que nos contases cómo está siendo esa relación con los profesores, cómo se van implicando los profesores y otros miembros de la comunidad universitaria dentro de este intento de cambio de la estructura en educación. Pues en general la participación de los profesores en la universidad siempre ha sido limitada, reducida. Pero es cierto que los últimos recortes también les afectan profundamente a ellos, que les van a aumentar la mayor parte de ellos las jornadas de dar clases, y que a muchos de ellos, sobre todo los que trabajan en condiciones precarias, que en la universidad son muchísimos, mucho más de los que parece, o sea, hay muy pocos funcionarios y muchos becarios que trabajan por sueldos ínfimos o gratis, pues esa gente, claro, de repente se ha encontrado, le han dado como un bofetón, ¿no? Y ha dicho, madre mía, aquí o nos movemos o realmente nos vamos a quedar fuera de la universidad. Entonces, ahora han comenzado a movilizarse de una forma muy activa. Nosotros hemos empezado a tejer redes entre los profesores que pueden ser más afines al movimiento y al movimiento contra los recortes, y también en los trabajadores del personal de administración y servicios, que también están sufriendo recortes importantes y que también participan en las asambleas. De hecho, nuestro proyecto es que las asambleas de toma la facultad de aquí al próximo año no sean asambleas de estudiantes, sino asambleas de todos los que constituyen la comunidad universitaria, o sea, que incluye a los profesores y a los trabajadores, claro. Rita, de Juventud Sin Futuro, muchísimas gracias por haber estado en este día tan especial aquí en La Persiana de Agora Sol Radio, y mucha suerte y mucho ánimo, mucha fuerza para el resto de vuestras actividades. Igualmente, un abrazo. Un abrazo, Rita. Un abrazo. Dancing with myself. Sabéis que está la marea blanca de sanidad, la marea verde de educación, la roja de desempleados, la violeta de feminismos, incluso la azul de agua, pero ¿a qué os suena la marea ultravioleta? ¿Qué creéis que puede ser? Este colectivo o esta marea está un poco luchando desde el absurdo contra un título absurdo. El que se ha asignado desde fuera, ese que dice perro flautas. Y para eso se han sacado de la manga un concepto bellísimo: las zorras mutantes. ¿Y queréis saber qué son las zorras mutantes? Pues para eso presentaron ayer en la Asamblea General de Sol un manifiesto, o mejor dicho, un metamanifiesto, un metaprograma con 15 puntos. 15 metaprogramas, 15 puntos, 15 M de metaprograma. Primer metaprograma: humano racional superior autónomo con libre albedrío. Segundo metaprograma: sujeto individualista posesivo propietario. Tercer metaprograma: género binario asignado hombre-mujer. Cuarto metaprograma: orientación sexual binaria homo-hetero-bisexual. Quinto metaprograma: pudor, vergüenza e intimidad impuesta a la sexualidad. Sexto metaprograma: amor romántico, posesivo y monogamia normativa. Séptimo metaprograma: funcionalidad económica productiva, capacitación y asimilación en un modelo de éxito. Octavo metaprograma: clasificación por edad, procedencia y forma corporal. Noveno metaprograma: asimilación en los aparatos de la representación y el lenguaje, Facebook, fotos de familia, currículos, etc. Décimo metaprograma: espectador pasivo de los medios de masas. Onceavo metaprograma: complicidad con los metasistemas de vigilancia y control. Décimo segundo metaprograma: ocio, diversión, felicidad y futuro programados por el sistema. Décimo tercer metaprograma: complicidad con las guerras, explotaciones y violencias encubiertas y permanentes en las que se basa el consumismo. Metaprograma décimo cuarto: linealidad espaciotemporal, el tiempo programado, el espacio controlado. Y por último, metaprograma decimoquinto: esclavo de los programadores que diseñan la sociedad actual, políticas cyborg, desde el telemarketing a las redes sociales. Si os ha desconcertado, imaginad cómo se sintieron ayer pues los entre 500 y 1000 asambleados de la Puerta del Sol cuando de repente un tipo vestido en un chubasquero como de los de Nunca Más, los de protección contra el crudo, lo llevaba encima y con totalmente cáustico y sin emitir ni la más pequeña sonrisa, se leyó de un tirón, como si estuviese leyendo el plan de acción del plan quinquenal o algo así, todos los metaprogramas como algo completamente científico. Fue interesante, y allí también estuvo, aparte de, yo lo estaba viendo junto a unos infiltrados de la policía, y a mi lado estaba cerca Fran Arché, que no sé si ahora mismo nos está escuchando al otro lado del teléfono. Ah, perdón, Eduardo Lluero, buenas noches. Hola. En este momento, hola, Edu, buenas noches, Edu. Es que estamos aquí metidos en el mare magnum de la Asamblea General y la verdad es que os oigo un poco mal. Bueno, en cualquier caso, como dice Sofía, aquí es de día. Te está confundiendo la Asamblea, Edu. Aquí es de día todavía. Pues estamos ahora mismo en el parón, como las buenas películas estas que venían con doble rollo. Y nada, pues ahora van a empezar con las propuestas, ya han hecho el repaso del orden del día, han estado hablando todas las comisiones, entre ellas las zorras mutantes de las que acabo de hablar, y la verdad es que se tiene la sensación de que se ha hecho mucho durante estos días. Se ha informado a la gente que hoy se ha acercado también de cuándo serán las próximas, de cómo serán las próximas asambleas y dónde serán, en qué plazas y demás, y la verdad es que muchísima gente aquí. En cuanto que ha caído el sol, esto es un hervidero, no se oye. Además, imaginaos, nosotros estábamos atrás, ahora ya hemos cogido buen sitio. Una pasada la gente que hay aquí. ¿Cuántos seremos, Fran? ¿Cuántos seremos ahora mismo? 3.000. 3.000 personas. Lo estamos viendo aquí desde nuestro monitor de Canal 33, que sí, que la plaza está a rebosar como el primer 15M casi. ¿Cómo está siendo esa asamblea de dinámica, teniendo en cuenta la afluencia de gente que hay, Edu? Pues hay un problema con la audición, como siempre. Pues la gente que está al final pues se desconecta, además hay actividades paralelas por aquí, están con que si el bombo, que si las cacerolas, pues bueno, se está llevando bien la asamblea, no están siendo intervenciones muy largas, más no máximo de 5 o 7 minutos, y la verdad es que se está haciendo de tiempo normal, no corta, pero no se está haciendo una asamblea muy pesada ni nada, y además por lo interesante, pues se está ganando, tenemos la sensación de que estamos muy entretenidos aquí. Lluero, ¿me equivoco o desde que ha empezado la programación especial de Agora Sol para el 15 de mayo es nuestro primer minuto de radio juntos? Pues seguramente en directo, seguro. Antes hacíamos café y churros usted y yo, pero ya no. No, me refiero. No, hombre, también hemos hecho historias normales. Quiero decir, me refiero a lo largo de esta cobertura. Y también seguro. Te quería preguntar una cosa, ya que estabas hablando de los problemas de audición que tienen en el extremo de la asamblea. Bueno, es una pregunta que quiero abrir a todos los presentes aquí en el estudio y también a Edu. Sí, sin quitar la fuerza simbólica que tiene la Puerta del Sol, sobre todo no para estas asambleas que son más especiales, pero quizá para las asambleas regulares habría que buscar quizás un sitio, no sé, estoy pensando en una estructura de teatro griego o algo abierto al aire libre donde pues mira, se pudiera mejorar, fíjate, esa audición. Fíjate que justo estaba pensando esto hace 5 minutos, no te lo vas a creer, estaba pensando que lo podíamos hacer o en la pradera del recién estrenado río que tenemos, en plan festival allí, además allí se puede acampar, que allí no se molesta a nadie y podemos estar allí trabajando durante varios días. Y si no, pues tenemos un teatro fantástico en la Casa de Campo, que es un teatro romano que se oye espectacular y que se podría utilizar. Y otro en Méndez Álvaro también, con unas 3.000 plazas. Efectivamente, en el parque no de Eterno Galván. Ninguna tontería. Por eso, bueno, es para plantearlo, tenemos que ir a la próxima Asamblea General, nos la comemos tú y yo, Edu, y presentamos esa propuesta, a ver qué nos dicen. Vale, pero solo si uno de los dos termina las frases del otro. Vale, me parece muy bien y podríamos ir cogidos de la mano. En todo caso, algo más que preguntarle a nuestro enviado corresponsal, no lo sé, a nuestro enviado a la Puerta del Sol. Chicas, ¿algo que preguntarle a Lluero? Edu. Dime. Que estabas ahora diciendo que era muy muy interesante, has dicho la palabra propuestas, has dicho la palabra iniciativas, has dicho la palabra asambleas y nos has apuntado que habían intervenido las zorras mutantes. No sé si nos puedes dar un poquito más de contenido. Un poquito más de contenido, pues la verdad es que hemos oído bastante mal, ya te digo, pero de contenido que te podemos dar es que realmente se ha hecho el resumen del orden del día, de lo que se ha estado hablando en las otras asambleas. Tampoco se ha dado contenido nuevo. Entonces, se ha hecho simplemente un resumen de todas las comisiones que han estado por aquí asambleando estos días. Pues desde que Legal ha estado hablando y ha dado un desglose de detenidos, a que han estado los de la Asamblea del Agua charlando sobre el tema del Eurovega y la privatización del canal de Isabel II. Ha estado Medio Ambiente hablando de las distintas cooperativas que se han presentado. Un resumen en general de todas las comisiones durante estos días. Muy bien, Edu, pues muchísimas gracias. Enseguida bajaremos nosotros a la Puerta del Sol y nos uniremos a esa Asamblea General. Muchas gracias y hasta la próxima. A vosotros, chicos, un placer como siempre. Suerte, hasta luego. Tengo un bocata Moncloa, sepia, una jamaicana, afrobí con salsa negra, tres de raíces, guarnición afroamericana y me faltan los punkies de la 4. ¡Vamos rapidito! ¡Ole! ¡Ya me ha vestido el vaso! Todos los viernes la mejor música negra en Ágora Sol Radio. Sol Kitchen. Mayo seguimos en las plazas. Contra las cargas políticas. Reforma laboral. Subida de impuestos. Recorte de lo público. Tenemos más motivos que nunca. Sigue el primer aniversario del 15M en agorasolradio.org. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? I need a break. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? I need a break. Are you ready? Hey. Are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? I need a break beat. Out of the doorway, the bullets rip. Repeat to the sound of the beat. Hey! Yo, I'm for the kids in the club that's ready to get bugged. Another one bites the dust. Or for the thugs with the burners that want to blast off. Another one bites the dust. And for the kids on the block shooting at the crooked cops. Another blah. One bites the dust. Corría el mes de julio, hacía un calor que te cagas en Madrid y la Puerta del Sol estaba hasta la bandera. Hasta la bandera de Islandia, para ser más exactos. Y en ese contexto recibíamos a las marchas indignadas que venían desde todos los puntos cardinales. Y si a mí personalmente me llamó alguien la atención, fue un bilbaíno loco sin camiseta que iba retransmitiendo con su portátil y haciendo el programa de radio más pirata de la historia. Ya está al otro lado del teléfono David. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Estoy muy bien aquí. Muchas gracias por el halago al programa, Quisimos que la verdad es que sí que fue bastante loco. No, no, pero es que la radio pirata, de hecho, por ejemplo, en Agorasol, nuestras máximas escuchas, ahora ya las hemos superado, ¿no? Pero nuestras máximas escuchas sí. Eran cuando las marchas estaban en Madrid, durante los días de la acampada, a principios de mayo, o sea, a principios de junio, sí. Finales de mayo, esos eran nuestros topes, y ahí hacíamos la radio más pirata del mundo. Cuanto mejor lo hacemos, no te creas, que no significa que te escuchen más. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el 15M en Bilbao? Pues la verdad es que estamos muy bien, ahora estamos celebrando el aniversario, le hemos cantado en Soria en Asturias al 15M, ahora tenemos un par de conciertos, estamos emitiéndolo también, por supuesto. La verdad es que estamos bastante emocionados con este año recién cumplido, un año de lucha, se podría decir un año desde el que hemos despertado, ¿no? Ya hemos cumplido un año como personas y seguimos creciendo. David, hola. Te quería preguntar. Hola, buenas. Muy buenas tardes. Te quería preguntar porque estamos hablando pues eso con Bilbao, con el País Vasco. María también es vasca y algunas veces lo hemos comentado. Y María alguna vez nos ha comentado que lo que le ha gustado del 15M en el País Vasco es que por fin, por una vez en el País Vasco se ha dado la ocasión de salir a hablar de política más allá del conflicto tradicional vasco y se ha podido unir a gente de todo tipo para pues eso. No sé, María, tú me lo comentabas. Sí, es algo que yo no pude vivir el 15M allí en el País Vasco. Lo viví aquí muy intensamente, pero claro, es algo que me contó precisamente un compañero de David y que me dio mucha emoción, pues eso, el pensar que había por fin muchísima gente de distintos colores, distintos pensamientos políticos hablando en una plaza sin ningún tipo de conflicto. David, ¿tú cómo lo has vivido eso? Pues mira, la verdad es que para mí fue una sorpresa poder salir a la calle a hablar, porque siempre ha estado, y de hecho todavía sigue de fondo el conflicto vasco, por llamarlo de alguna manera, siempre ha estado de fondo, y la verdad es que aquí siempre se ha tenido muchísimo miedo a salir a la calle a hablar de política. La verdad es que fue como una revelación. Fue la primera vez que salí a hablar de política, casi lloré, porque es casi como un tema tabú, y gracias al 15M pues hemos podido salir a hablar de política tranquilamente, sin temor a nada. Y David, dentro de ese velo, ese muro de silencio que se había formado en torno a la política en Euskadi, ahora mismo que parece que se va rompiendo, que se va resquebrajando, ¿esto es también extensible, por ejemplo, a los sectores más duros del PP vasco estoy pensando en Bildu también? ¿Hay Bildus 15Ms? ¿Hay Peperos 15Ms en Euskadi? ¿O ya es mucho decir? Hombre, la verdad es que Peperos 15M en Euskadi, hay difícil ya encontrar Peperos, cuanto más que estén a favor del 15M. En lo que sí que es cierto que hay mucha gente partidaria de Bildu y de otros grupos abertzales que sí que son muy partidarios del 15M. Hoy ha salido una estadística que dice que la mitad de los jóvenes vascos estamos a favor de las propuestas, de las acciones del 15M. Yo creo que es un dato revelador, teniendo en cuenta la zona en la que estamos hablando. La verdad es que sí que es un sitio parado, en mi opinión. Euskadi es un poquillo parado en cuanto al 15M, pero más que nada es por lo que hemos hablado antes, por el telón de fondo del conflicto político, del conflicto vasco. Ya han sido muchos años de que la política sea tabú aquí, y la verdad es que, en mi opinión, me está costando un poquillo levantarlo, pero la verdad es que vamos para adelante. David, el 15M surgió en un momento muy específico, que fue la semana previa a las elecciones autonómicas y municipales en toda España, salvo en algunas comunidades, y una de ellas era Euskadi. Pero precisamente ahora mismo Euskadi está viviendo un conflicto político. Como saben los oyentes, allí gobierna el PSOE con el apoyo del PP, que ahora ese pacto de gobierno se ha roto precisamente porque Patxi López no quiere acatar las políticas que llegan desde Moncloa, que es del PP. ¿Cómo está afectando ese conflicto interno en el Ejecutivo Vasco a cómo se está viviendo el 15M en Bilbao? No, la verdad es que somos muy independientes respecto a la política vasca, porque en realidad esa ruptura de pacto que acaban de hacer aquí se entiende muy política, muy teatral. Es decir, han roto el pacto, ¿por qué? Porque se acercan las elecciones. No lo han roto por ningún motivo más. El único motivo para que estuviesen gobernando era el acuerdo contra los abertzales. Si os acordáis, para que no pudieran acceder a las elecciones vía sortu, porque fue ilegalizado por el Constitucional. Sí, a los dos les conviene ahora, ¿no? Eso, les conviene, por un lado, al Partido Socialista, le conviene romper con el PP y convertirse en una especie de irreductible galo que resiste en su aldea al invasor, y al PP le conviene el victimismo, y desde luego no le conviene apoyar el único gobierno socialista prácticamente con Andalucía que le puede dar algún problema. Yo comparto con David la opinión de que esto está bastante, bastante escenificado. No sé qué opináis, Sofía. Totalmente. Se llegan las elecciones y ahí vemos lo que cuesta y lo difícil que es conseguir que los políticos se olviden de que los ciudadanos están ahí una vez al año cuando se llegan las elecciones, que no, que queremos estar los 4 años, como siempre, como os ha dicho muchas veces en estos micrófonos, no queremos una relación de una sola noche, queremos una relación duradera, pero ellos siguen insistiendo pues eso, en esos escenarios teatrales que se convierten en épocas electorales. Pues los partidos políticos. Sí, están, como bien dice David, tanto el PSOE como el PP haciendo un teatrillo ahí en la Eusko Jaurlaritza, pero además Basagoiti está muy convencido de que Patxi López tiene que convocar elecciones porque cree que el PP va a ganar. Como dice David, hay pocos peperos en Euskadi, es difícil encontrarlos y además lo tiene muy difícil porque los nacionalistas y la izquierda abertzal está muy fuerte allí. David, no sé si compartes esto conmigo. ¿Perdone? No sé si compartes esto conmigo. No se entendió, disculpa. Comentaba que Basagoiti está muy convencido de que el PP podría ganar las elecciones allí, pero que, sin embargo, es la izquierda abertzale quien tiene más músculo allí en este momento. Sí, la verdad es que aquí el PP nunca ha tenido músculo. Donde ha tenido un poquito de polla ha sido en Álava, pero aquí siempre hemos estado gobiernos por partidos nacionalistas, la inmensa mayoría de partidos son nacionalistas, entonces no sé yo si al PP le convenía romper o no. La verdad es que nos es un poquito indiferente, ¿no? Porque son, como se dice habitualmente, es el mismo perro con diferente collar. No sabemos si le convenía o no. La cosa es que lo han hecho y aquí, la verdad es que, en mi opinión, no tiene futuro. David. Es decir, la intención de voto o es Abertzale o es más céntrica. Aquí es muy difícil que la derecha consiga un fuelle tan importante como el que pretende el PP. David, sí, perdona. Te quería preguntar ahora por el PSOE y por Patxi López, porque él ha hecho desobediencia al gobierno central a la hora de tomar las medidas, por ejemplo, en salud y en educación. Se quiere hacer rebelde contra las medidas que llegan desde el gobierno. ¿Qué crees tú que significa esa rebeldía que está mostrando Patxi López? Hombre, la vemos positiva. La rebeldía que está mostrando, que como he dicho antes, sea un poco teatrera, esa rebeldía que está mostrando ante el gobierno central siempre se ve positiva, ¿no? Es decir, en este momento quizás lo que tratamos de hacer es de descentralizar el poder, y esa rebeldía quizás va en ese sentido, ¿no? En mi opinión, no lo suficiente como debería de ser, pero quizás va en ese sentido de descentralizar un poco, de que Madrid no tenga tanto poder sobre Bilbao, por ejemplo, o sobre Donosti. Es decir, no nos afectan las mismas cosas, no vivimos en el mismo contexto, ni trabajamos hacia los mismos objetivos. Entonces, la descentralización siempre la vemos positiva. Ahora, que la haya hecho Patxi López, pues bueno, seguimos, en mi opinión, sigo pensando que forma parte de esa obra de teatro que estén representando. Una última pregunta que, bueno, entiendo que pueda joder un poco, que siempre preguntemos por lo mismo cuando estamos hablando con un vasco, con alguien de allí. Te hemos preguntado por cómo es hablar de política en la calle libremente, sin el miedo, sin bueno, el miedo, la vergüenza o bueno, ese pacto tácito para no enfrentarnos unos con otros, ¿no? Pero ¿cuánto del 15M ha influido en la recta final de ETA, de una ETA activa? ¿El 15M deslegitima totalmente la rebeldía violenta, la lucha armada? Sí, por supuesto. Nuestras armas son las manos, y eso lo llevamos diciendo desde el 15M del año pasado, y no tenemos otro objetivo que, o sea, la violencia no es nunca una vía que queramos ni debamos seguir. No nos podemos poner nunca en el lado del adversario, siempre hemos de estar enfrente y utilizando las armas correctas, que son las manos y la palabra, ¿no? Yo creo que el 15M quizás sí que ha influido, en mi opinión, ha influido bastante en el fin de la militarización de ETA y todos estos asuntos, simplemente porque en el mismo 15M, en la misma acampada del año pasado, venía gente de todo tipo, y a pesar de estar con diferentes opiniones, fuimos capaces de acceder a los gasteches. Siempre se ha sabido que los gasteches forman un poquito parte de, un poquito más radical eso, ¿no? La cultura de los gasteches. Sin embargo, hemos conseguimos en su momento integrarnos con ellos, participar con ellos, seguimos participando. Entonces quizás sí que ha influido un poquillo, porque la base de toda la militarización y todo de ETA siempre ha estado en el pueblo, como todo lo demás. Entonces partía de los gasteches, y al haber estado colaborando con ellos, yo creo que sí que ha influido bastante. David, pues mila esker eta ánimo a seguir luchando allí en Bilbao. De verdad que para mí es un placer hablar con gente de mi tierra y que me cuente que se está luchando por cosas que se piden en todo el país y sin ningún tipo de conflicto político. Se emociona, se emociona de verdad, María. Es que ricasco, David. Tenéis permitido emocionaros, ¿eh? Muchas gracias a vosotros por el seguimiento que estáis haciendo, que sepáis que os seguimos de vez en cuando podemos, y sobre todo cuando podemos. Un abrazo para todos los de allí, adelante, ¿eh? Lo hacéis muy bien. Un abrazo para todos los de aquella marcha norte, y un abrazo muy fuerte para Kepa también, que espero que nos esté escuchando. Para aquí está, le doy el abrazo de tu parte. Venga, un abracete y hablamos. Hasta pronto. Hasta pronto, chicos. Agur, David. Del 12 al 15M, Agorasol Radio dedica su programación al primer aniversario de la toma de las plazas. Conexiones en directo. Entrevistas. Balance de este primer año. Recopilación de los mejores programas. Sigue el aniversario del 15M en agorasolradio.org. Luchamos contra la ley y más tendremos que luchar conforme las leyes que se vayan redactando sean injustas. Una desobediencia que no tiene nada que ver con la mucho más cómoda desobediencia del Lendakari López. Y ahora tenemos a una persona que, en cierta medida, ha liderado recientemente un llamamiento a la desobediencia. ¿Verdad que sí, Sofía? Bueno, pues por supuesto, por lo menos una llamada primero a la reacción y luego a la acción. Más tarde a la acción, estamos hablando ya con Rosa María Artal. Muy buenas tardes. ¿Rosa María? Hola, ¿no me oyes? Sí, ahora sí. ¿Y se oye mal? No. Oye, yo no he llamado a la desobediencia en absoluto. Sabes que cuando escribimos Reacciona Contigo también, tenía dudas sobre la palabra para no asustar a la gente, porque como tienen tantísimo miedo de cualquier cosita, pues la palabra no es esa. Lo que hay que concienciarse seriamente de lo que está pasando y actuar dentro de la legalidad y efectivamente. Perdón, deduzco entonces, Rosa María, que te parece mal, por ejemplo, que se excediera el toque de queda impuesto por la delegación de gobierno en la Puerta del Sol durante estos días. ¿Que se desobedeciera eso? Sí, en ese sentido, porque se estaba cometiendo una ilegalidad. Porque la Constitución española permite el derecho de reunión sin ninguna restricción. En algunos casos no es ni siquiera que en el artículo 21 ni siquiera que comunicarlo, y entonces para mí la ley máxima del Estado es la Constitución. Otra cosa es lo que hagan con ellas. Rosa María, buenas tardes, te habla María. Hola María, ¿qué tal? Bueno, hace una semana esta parte del equipo de Agorasol acudía a esa presentación del libro Actúa, que como bien decías, pues lo coordinas tú y participa nuestra compañera Sofía de Roa. En esa presentación comentabais algo que me llamó la atención, que bueno, pues en su momento ya llamaste a la reacción y ahora a la actuación. ¿Crees que tras este aniversario del 15M que hemos celebrado estos días en las calles, se ha comenzado a labrar ese camino hacia la actuación? A ver, yo lo que, además, acabo de venir a casa desde Sol, lo que veo es que la gente indignada, pues lo está, y mucho, está muy, muy indignada, está muy concienciada. Hay una conciencia ciudadana que además despertó, pues, de una manera preciosa y aglutinada justo hace un año. Y luego tiene que haber... Tiene que haber un camino para revertir esto, eso es lo que creo. No creo, vamos a ver, está sufriendo unos ataques el 15M que siento auténtica vergüenza, porque, desde ningunearlo, desde exigirle unas cosas que no hay por qué exigírselas, yo creo que toda la gente que está en la calle o que está en su casa de alguna manera... manteniendo una actitud en contra de todo lo que está pasando, tiene bastante más dignidad que quien aguanta todos los atropellos sin mover un solo dedo. Y lo que realmente me deja perpleja es que se pida al 15M que solucione los problemas de la sociedad. He oído que no han conseguido nada de unas preguntas y tal de periodistas, preguntas y comentarios, que no han conseguido nada de lo que pidieron. Entonces, esas exigencias no se le exigen a los políticos, muchos ciudadanos ni siquiera se lo piden a los políticos, y lo cierto es que los políticos no lo solucionan. Estamos, toda la Unión Europea estaría en recesión de no ser porque Alemania, que es la beneficiaria de toda esta crisis, ha crecido medio punto. O sea, un lujo asiático, medio punto, ¿no? Toda esta gente que traga y se calla y que aún sueña que venga un mago y lo arregle todo con una varita mágica, pues que cuando uno no hace nada no tiene derecho a exigir nada. Y por poco que haga el 15M, y no es poco lo que se está haciendo, pues es más de lo que hace la mayoría. O sea, que eso de exigir a la gente lo que uno no hace me parece feísimo. Rosa María, como periodista, yo sé que no es precisamente tu especialidad, no, pero el periodismo económico, pero en esta época yo estoy haciendo periodismo económico desde los 80, cuando empezó. O sea, como el informe semanal no lo quería hacer nadie, pues empezó las fusiones bancarias, luego refiero, las supercuentas. Me refiero a que no eres una especialista de estas que solo tratan economía, sino que eres una periodista de fondo con muchas más temáticas, ¿no? Pero te voy a preguntar sobre todo pues porque ahora mismo todos, la ciudadanía y los periodistas también, incluso los que ya sabían, los que ya trabajaban con economía, están haciendo un máster, ¿no? Porque están completamente aprendiendo nuevos términos, completamente trabajando con nuevas variables y sobre todo con una imposición ideológica creciente que ahora muchos periodistas están tratando de desaprender en cierta medida, ¿no? Pero la pregunta que te quiero hacer es sobre cómo funciona el flujo de información, el flujo de noticias en referencia a los datos económicos, sobre todo últimamente. Es como un oráculo que predice cosas y siempre se cumplen desde hace 2 años. Grecia, como siga así, tendrá que ser rescatada Grecia, tal, no sé qué. No, en ningún caso habrá un rescate de Grecia. Luego hay un rescate de Grecia. Y el último rumor que he oído esta semana es que va a salir del euro. Luego, yo personalmente, sin tener mucha idea, perdón, Sofía. No, y Corralito ya está. Corralito en España, tal. Pero en base a todos los datos que han ido soltando y cómo se han ido cumpliendo uno por uno, es decir, rumores creados o no por los mercados, se han ido cumpliendo uno a uno, mi sensación personal es que Grecia sale del euro en un mes. Esa es mi sensación personal. No sé si me equivoco. Lo que ocurre es que el neoliberalismo lo hace todo tan exactamente igual que lo asombroso es que la inmensa mayoría de la gente no lo sepa. Quiero decir que los Chicago Boys ya aterrizaron en Chile, el primer sitio, causaron toda la debacle en Argentina. En muchos sitios se aprovecharon de gobernantes pues como muy poco presentables, pero como hacen siempre exactamente lo mismo, es muy fácil de predecir. La doctrina del shock de Naomi Klein debería de estudiarse en los colegios. O sea, los niños desde pequeñitos deberían estudiarlo. Siempre hacen lo mismo, el privatizar todo para sacar dinero y dejar el sector público sin nada, que cada uno se busque la vida, el rebajar los impuestos a las rentas más altas. Desregularlo todo, siempre hacer lo mismo, y por eso es predecible. Vamos a ver. Es como un leñador que va diciendo que se va a caer el árbol, ¿no? Mientras lo corta. Pero vamos a ver, a Grecia le dieron 110 mil millones de euros hasta ahora, porque el segundo rescate no se lo han dado, ¿no? Y ha tenido que pagar eso. Es un poquito largo esto y no sé si es muy fácil de explicarlo así. Yo lo explico mejor, lo expliqué en La energía liberada, que es un libro que hice en medio entre los dos. La deuda, que sobre todo lo que llaman ellos la crisis de la deuda, que es una burbuja de la deuda en realidad, se desató sobre todo en verano. Yo creo que os habréis dado cuenta todo el mundo que de repente hasta Estados Unidos, que nunca había preocupado que tuviera, se le arriesga la triple A de deuda y tal, pues estalló para apretar. Como tienen unos mecanismos financieros que rozan lo fraudulento, pues cada vez tiene que pagar, desde luego éticamente, por completo, ¿eh? O sea, como como apostar por la baja de un país y ganar mucho dinero en los CDS y todas esas cosas, ¿no? Entonces, como tienen que pagar muchísimo más de lo que les dan, pues es imposible que se recuperen. Es absolutamente imposible. Y encima les hacen privatizar, con lo que no tienen medio alguno de salir adelante. No tienen medio alguno. Entonces, cada vez que le dan a uno un rescate, ya se sabe, no es Grecia, es Portugal, está igual. Y aparte de eso, como digo, a Grecia le dieron 110.000 millones de euros, a Portugal 78.000, y a los bancos les han dado 1.600.000, dicho por Almunia, o sea, en cifra oficial, sin ninguna contrapartida. Es una auténtica estafa. Exactamente, de cómo se benefician a los bancos y no la ciudadanía. Rosa, te quería preguntar también sobre otra tendencia que se está dando en algunos países, precisamente en Grecia, donde la extrema derecha ha accedido al Parlamento en las últimas elecciones, bueno, que no han podido formar gobierno finalmente, van a estar hasta unas van a celebrar seguramente unas segundas elecciones próximamente, sí. Pero bueno, ¿cómo valoras tú ese ascenso de la ultraderecha? Pues esto también viene en el manual, exactamente. Cuando hay una crisis económica, eso se vio muchísimo. Cuando el crash de 29, cuando hay una crisis, sí, económica, pues la gente que tiene dificultades en utilizar la cabeza, pues que de esa hay mucha, y en España más, pues culpa de sus males a su vecino de al lado y no al de arriba. Entonces empiezan que si los emigrantes me quitan el trabajo, que hay que echar a los emigrantes. Y siempre una crisis ha sido un caldo de cultivo de la extrema derecha. Y vamos, tras el crack del 29 y la Gran Depresión, apareció Hitler y todo, y Mussolini y todo esto, y al final una guerra mundial. A mí me preocupa muchísimo, porque no es solo lo de Grecia. Tenemos en Holanda, tenemos extrema derecha, tenemos en muchos sitios. O sea, hay mucha extrema derecha sentada ya en el Parlamento. Y luego, pues, no se la persigue lo suficiente. Yo recuerdo que Juan Churral le decía que se investiga seriamente a los verdes, y en cambio a la extrema derecha no, y así le sale uno en Noruega que se carga a un montón de personas. En cambio, en Francia ha ocurrido más bien el fenómeno contrario. Pese a que Marine Le Pen también tuvo bastante apoyo electoral, finalmente fue François Hollande quien ganó las elecciones. Tiene mucho apoyo Marine Le Pen, ¿eh? Sí, pero... Y sobre todo de cara a las legislativas, que van a ser entre unos meses. De todas formas, me gustaría preguntarte por esta figura, por François Hollande, porque desde muchos medios se le apunta como si fuese el redentor de Europa, ¿no? Como quien fuese quien va a plantar cara a Merkel y va a poder romper ese pacto franco-alemán. ¿Crees que realmente va a ser así, que Europa va a tomar un rumbo diferente, o que, sin embargo, François Hollande va a agachar la cabeza ante Angela Merkel? Pues eso no lo sé, porque no le conozco. O sea, tal como se ha presentado, no lo creo. O sea, no creo que, bueno, mira cómo que se presentó, la cabeza. Mira cómo se presentó Rajoy, mira cómo se presentan todos, quiero decir. Claro, que siempre están dispuestos a cambiar de opinión. Pues primero, a pesar de lo que hablamos de Marine Le Pen y el apoyo que tiene, es que Francia es otra cosa. O sea, es que en Francia hay un sentido ciudadano muy distinto al de España y al de otros lugares, ¿no? Y finalmente impera la cordura, y han elegido a este señor, que primero lo eligieron en unas primarias libres donde todo el mundo votó, era uno de los más moderados de los que se presentaban, y han elegido un socialismo, una socialdemocracia moderada. Yo creo que se juega mucho y Francia tiene poder. O sea, otra cosa es que saliera un socialdemócrata en España, ¿no? Pero Francia tiene bastante poder, y yo sí que espero que lo haga, ahora que no lo conozco. Que le van a presionar a muerte, seguro, seguro. Bueno, Rosa, que... Lo tienen todo muy bien atado. No hay más que ver los medios informativos en general. Rosa, que nos podemos poner a hablar contigo de muchísimas cosas. Yo quería aprovechar simplemente para darte las gracias públicamente por haberme ofrecido participar en Actúa, que para mí es un auténtico lujo. Y tú le tienes que dar las gracias a ella, Rosa María, porque el otro día estuve en La Persiana presentando el libro y no solo habló de su libro, o sea, de su trozo del libro, sino que hizo un pormenorizado análisis del trabajo que habían hecho todos los compañeros, ¿eh? Qué bien. No, muchas gracias. Ya lo sé, sí. A ver, después de tantos años yo tengo mucho ojo. O sea, tengo mucho olfato y conocí a Sofía en una entrevista en la cadena SER. Sí. Y dije, uy, qué chica. Qué lista, ¿sabes? Y luego ya la he conocido un poco más y en las entrevistas que me ha hecho ella, pues vi que valía muchísimo. Pero está muy bien que se conozca también el libro. Hay que promocionarlo, porque no sé si estaréis viendo que ningún medio prácticamente dice ni mu de este libro. Ya. O sea, es la segunda parte del ensayo español más vendido el año pasado, de sí. reacción al ensayo español más vendido. Y no tienen curiosidad. También procuran ningunear reacciona. Es muchísimo más bonito a nuestro querido Stefan Hessel, que nos hizo el prólogo de reacciona, pues como es una cosa como un llamamiento, es más bonito, se descarga su conciencia de mira que progresamos los que lo son, pero cuando se va realmente al grano, pues eso no interesa. También, bueno, tampoco está dando gran cabida a algunos de otros libros interesantes que han salido en el último año que tienen que ver con el 15M. Estaba pensando en Hay alternativas, de Alberto Garzón, Vicenç Navarro... Sí, es un libro estupendo. Pues, ellos no paran también de hacer cosas. Hay algunos libros, eso, y no más, está... Hay muchos más. Hoy sí que leía que hay un auténtico boom de literatura quincenera, se podría decir. Sí, literatura quincenera, casi se podría decir una categoría. No, es tratar de explicarle a la gente de lo que no tenían ni idea porque se lo han ocultado. Es eso. No, la verdad es que lo ponen difícil, pero bueno, ahí seguiremos intentándole buscar esos resquicios. Bueno, a ver si cada vez se entera más gente. Pero ya digo, es que hace falta una cara durísima para decir, es que el 15M no ha logrado nada. Y bueno, ¿y qué han logrado los gobiernos? O sea, es que tenemos la prima de riesgo disparada, que Rajoy callado cuando Nacho Escolar ha puesto un par de cosas en el blog, en el blog de Escolar, ¿no? Sí. Donde Rajoy decía 3 días antes de ganar las elecciones que lo de la prima de riesgo disparada, eso era gravísimo, y ahora se calla como un muerto. No. O sea, tenemos el país hecho una pena. Y quien lo tiene que arreglar es el 15M, hombre, por favor. En fin, seguimos trabajando. Rosa, por cierto, nos escribe ahora mismo Enrique Ribó, que es el director de Canal 33, que es un canal que nos deja aquí los estudios y que a veces nos graba los programas. Sí, he leído que se lo cierran, ¿verdad? Están en ello, pero me acaba de mandar un mensaje y me dice que porque él envió a 2 cámaras para grabar la presentación de Actúa. Es cierto, eran los únicos que estaban, sí. Pues me dice que lo está ahora mismo poniendo en el Canal 33, esa presentación. Así que sí, pues nada, como nos queda poco de persiana... Ahora mismo vuelvo y me voy para allá. Eso, como queda, a verlo. Como queda poco de persiana, bueno, nosotros vamos a quedarnos emitiendo la asamblea, pero el que quiera, que sepa que en Canal 33 puede seguir la presentación de Se Actúa. Muy bien. Pues nada, seguid adelante, que está muy bien. Rosa. Es que a la larga es este poquito a poco y el machacar... pues algo se consigue. Yo creo que sí. A veces solo con que haya media docena y cada día media docena más y así ya vale, ¿eh? Yo creo que sí, que por lo menos poco a poco ese es el camino, no nos queda otra. Muy bien, un beso. Un abrazo, Rosa. Adiós. Hasta pronto. Most of all, most of all. nos estaban enviando en este momento por Twitter un mensaje sobre la Asamblea General que se está celebrando en Sol, y bueno, no es un mensaje precisamente para nosotros, sino para los infiltrados allí. Les están diciendo que se os ve troncos. Dicen troncos explícitamente, no es una palabra mía. Yo si queréis os cuento cómo fue mi relación con los infiltrados de ayer, graciosísima. Les estuve siguiendo. Tienen rastas, ¿eh? Tienen rastas. Son chicas así con aspecto hippie y piercings en la nariz. Blanco y en botella leche. Pero sí. Y en lechera más aún, ¿no? Que yo me di cuenta el otro día en el Agora Pulp de que las lecheras se les llama así por eso, por lo que tú explicaste. Porque Gerardo, repartían, porque hostias. Porque ellos traían ya la leche, claro. Claro. De hecho, venía en la línea del tweet que leí estos días que decía: ir a la comunión de tu sobrino o a Sol, y en los dos lugares le van a dar hostias a gente inocente. Oye, Gerardo, me mola que me pongas a los Black Keys para terminar. Black Keys, no vayáis a pensar que estamos hablando de otra cosa. Y bueno, deciros que en base a cómo consigamos establecer ese sonido con la Asamblea General, los dejaremos con ella. Y si no, pues insistamos a que, bueno, tratéis de acceder a ella. Por ejemplo, se está emitiendo en Canal 33, mientras en Directos 33 se emite esa presentación del libro Actúa. Que es muy recomendable, por otra parte. Y sí, ya, por cierto, ya lo he leído. Estoy ahora, por fin, después de muchos meses de tenerlo en la cabecera y mirarlo solo de reojo, estoy leyendo Hay alternativas. Pues espero que me lo cedas después. Interesantes propuestas. También te digo, no te creas que literariamente me ha gustado mucho. Me refiero a Hay alternativas. Sofía. Me ha cruzado la mirada Sofía como asesinándome con los Sofía, ojos. No sé si tú quieres decir algo para cerrar esta persiana del 15M. Pues nada, que decir de que ha sido un placer poder estar aquí a través de los micrófonos de Agora Sol compartiendo estos días y tratando de, pues eso, hemos tratado, yo creo, de ser un medio de comunicación a través de las acampadas y de las concentraciones y de las personas que están en toda España y en parte fuera tratando de cambiar las cosas. Pues hemos tratado de conectar con ellas continuamente, de dar apoyo a los que están siendo reprimidos y agredidos y agredidas, y también dando voz pues a todas esas voces que no dejan que se escuchen en otras plataformas. Esa ha sido nuestra intención y por lo tanto ha sido un lujazo y de todas maneras seguiremos mañana. Por mi parte también un placer haber estado en estos micrófonos de Agora Sol hoy, como cada martes en La Persiana, pero también durante todo este especial de fin de semana quincemero y de protestas y de movilizaciones que hemos tenido. Como decíamos al principio, hoy se cumple un año de 15M, continuamos en las plazas, lo hemos demostrado, continuamos con ideas, con propuestas y, como siempre decimos, vamos lentos porque vamos lejos. Yo un momento, antes de hacer la despedida final, sí me gustaría recordar a la gente, pues en estos días que celebramos el patrono de Madrid, ¿no? Yo no soy una persona creyente, ¿no? Pero bueno, en estos días que celebramos el patrón de Madrid, que es San Isidro Labrador. ¿Sabéis que la poli cuando viene se dice agua, agua? Pues San Isidro Labrador quita el agua y pone el sol. Sí, los que nos han ayudado mucho este fin de semana han sido las compañeras de otras radios de España que nos han pinchado la señal de Agora Sol durante muchísimas horas, y que sin ellos pues este trabajo de amplificar el altavoz al más allá de nuestras posibilidades, pues ha sido posible. Por lo tanto, muchísimas gracias a todas las radios que nos han pinchado, especialmente pues eso, Radio Clara, Radio Crash, Arriaga y Ratia. Y a todas que nos han ayudado. Gracias. Que soy de tu devoción, y a ti te ruego y te pido, tú que fuiste el labrador, ayúdame en mi labranza, donde tengo la esperanza, derramando mi sudor. Tú que fuiste el labrador, ayúdame en mi labranza, donde tengo mi esperanza, derramando mi sudor. Labrada la tierra, la semilla está escogida, con la esperanza que llueva, para sembrar enseguida. 15 de mayo es tu fiesta, y yo te ofrezco ahora mismo, traeré a los socios del ritmo. Los socios del ritmo con este San Isidro Labrador, no se esperaban ustedes que le saliéramos por aquí, ¿verdad? Ay, parceritos, la música es deliciosa. Pero bueno, este pequeño homenaje al San Isidro Labrador, que también es patrón de Madrid, y mucho mejor que un chotis, pues nos ha parecido poner este curioso danzón. Y antes de que acabe la persiana, deciros que lo que escuchábamos, este San Isidro Labrador, nos ha llevado al estudio Enrique Riobo, perdón, siempre lo digo mal, le he llamado Roibo, Ribiombo, tal. No. Enrique Roibó, que nos ha llamado diciendo que a partir de que acabe la conexión de Agora Sol en el canal Directos 33, creo que es, si no me estoy diciendo mal, podréis seguir la Asamblea General de Sol con buen sonido. Entonces, bueno, os instamos a ello, y en vista de que ellos ya tienen cubierto ese espacio, si lo que preferís es quedaros en Agora Sol durante las próximas horas o días, que sepáis que vamos a seguir con la emisión 24 horas de programas para como traca final de este maratón radiofónico. A ver, abrimos micros en mesa. Sofía, María, ¿alguna de las dos se ve con los brazos así fuertes como para tirar ese pedazo de persiana y que caiga? Vamos a tirar ya esta persiana que casi tiene un año. Yo lo quiero hacer en plan rollo minimalista, no sé qué os parece. Estoy viendo a Fossi. Yo hago una propuesta, yo digo eso, que la haga Fossi, Que la haga Fossi, que ha estado aquí de becario de la técnica. Nuestro técnico. No, espera, Fossi, espera, vamos a hacerlo así. Cógete el micro, ¿no? Cógete el micro y lo hacemos bien. Cógete el de María. Yo lo quería hacer, minimalista, como lo hizo aquella vez el colaborador de los bipartidos, que hacía taca. Taca. Ya, taca, pam, taca. Sí, y perfecto. Pero de todas formas, venga, vamos a hacerlo. Fossi, que se pone ahí, ya está tirando de los micrófonos. Está listo para haceros... Esta puede ser la última emisión de Agora Sol, os lo digo. Puede que se cree un vórtice en el universo y que todos caigamos. Estamos en el ensayo. Gerardo, vamos a asistir a un momento crucial, porque por fin vamos a tener una persiana de verdad. Es una persiana de verdad que va a caer para vosotros porque os lo merecéis. Allá va. La persiana.